Hola, soy Norma Paul y escucho Ofrendas Urbanas. Bien, siendo las 21 y 16, la temperatura ha subido notablemente en el estudio y llegó el momento de darles la bienvenida a nuestros invitados de hoy, que no sé si nombrarlo por sus nombres o nombrarlos por el título. Le damos la bienvenida a Teatro en Viñetas. A mi izquierda el señor Teatro, a mi derecha el señor Viñetas. Hola. No. Alejandro Farías. Marcos Vergara. Muy bien, bienvenidos. Gracias. Bueno, cuéntenos un poco qué es esta propuesta de Teatro en Viñetas 2. O sea, algunos ya saben qué es porque hubo una 1. Pero, ¿de qué se trata? Son adaptaciones a historietas de clásicos de nuestro teatro. Uh-huh. Básicamente. Confieso con absoluta honestidad que hay un 1, porque este es el número 2, y dicen que yo estuve acá cuando vinieron. Evidentemente yo estaba afuera o haciendo otra cosa, porque realmente no recuerdo. Y además cuando me llegó la info me pareció, a mí me gusta mucho las historietas, el cómic, y me pareció súper interesante la propuesta, como una novedad que evidentemente ya conocía, pero bueno. En algún lado la tenés guardada, sí, en tu cabeza, Paul. Bueno, y en esta edición número 2 hay dos obras, sí, que son... Todos los volúmenes, tanto el 1, el 2 y los que vengan, son dos obras y tienen 48 páginas cada una. Digamos, es una especie de colección unificada con ese criterio, digamos. Dos autores y una misma cantidad de páginas cada adaptación. Uh-huh. Es un poco la idea de acotar las adaptaciones a un registro, a un formato. ¿Y cuáles son las dos obras que... El volumen 1, que no recordás, tiene Akame, Venecia de Jorge Akame y Gepetto de Tito Cosa. Y este segundo tiene El cruce de la Pampa de Rafael Brusa y El amateur de Mauricio Dayú. Preocupémonos realmente si el año que viene, cuando vengo el 3, no me acuerdo. Eso sería realmente... ¿Y cómo...? Bueno, vos sos... Yo soy guionista, sí, de las adaptaciones. Y es el ideólogo, es una idea de él. Y buscó la forma de encontrar el apoyo para poder sacar los libros. Esto cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Teatro. Uh-huh. Que la verdad que están muy contentos. Creo que el tercero ya está en camino, estamos esperando, lo vamos a sacar igual, pero estamos esperando que se confirme el apoyo del instituto, que parece que va todo bien, que va a tener Chau Mysterix de Cartoon y Despertate Cipriano de Felipe Snowa. Uh-huh. ¿Lo elegiste vos? Sí. ¿Y mientras vos ibas trabajando, le ibas mostrando a los autores o directamente les llegó el trabajo final? Marcos tuvo un ida y vuelta grande con Mauricio. Yo generalmente les paso el guión, si me dicen que sí, ya está. Vos haces como una adaptación, digamos. Exacto. O sea, no está la obra original, textual, sino que es adaptada. Trato de que sí, pero hay veces que explota un poco el registro. O sea, cosas que no podrían ocurrir en el escenario, que pueden pasar en la historieta. Aprovecho eso, ¿no? Es como una experiencia distinta. En realidad, la participación del autor fue ya con todo terminado, casi todo dibujado, vio bocetos. Parte ya hecha y unos bocetos, y bueno, ahí tiró algunas ideas o conceptos que en el dibujo habían cambiado un poco el carácter del personaje. Entonces él decía, bueno, mira, ustedes son permeables a esas diferencias. Sí, yo prefiero que lo que pasa es que depende también. Rafael no quiso ver nada, dijo, no, sorprendeme, luce y tráeme el final. Tito Cosa directamente me dijo, sí, qué linda locura, suerte. Y nada. No, vino a la presentación, se recopó después, pero no. Claro. Y, bueno, de hecho, acá, por ejemplo, yo le había quitado la gorra al personaje principal. ¿De cuál? ¿De la amateur? De la amateur. Ah, es verdad, no está. Y cuando él vio, dijo, mira, para mí la gorra es importante porque la gorra le da una tipología de personaje que está ahí en la gorra, tiene que aparecer, dice. Entonces digo, ¿cómo hacemos? Porque yo ya había dibujado más de la mitad. No. Y dice, mirá, yo no tengo ningún problema de que él aparezca con la gorra, que en la idea del lector ya quede con gorra, después se la saque. Entonces pasa eso, en la primera escena redibujé, está con la gorra, se la saca, la tira, no se ve en ningún momento dónde la tira, claro, desaparece para siempre. Porque él quería, decía que era más fiel la gorra a la obra de teatro que a la película. Ah. Ah. Que era una de las cosas que no le habían gustado en la película, ¿no? Uh-huh. Y decime una cosa, Marcos, vos... Cuando tenés que dibujar esta adaptación, que hace Alejandro. ¿Ves la obra o no la ves la obra? Yo lo elegí a Marcos, ahora sí, pero porque eres fanático absoluto de esta obra. Claro. Pero más, mentira, yo te dije, si no me la das, sí, te mato. Además, yo creo que pensé en la obra un poco por él también. Ajá. Sí, y lo que intenté, como tenía muchas cosas metidas en la cabeza, yo vi, creo que vimos primero la película, después vi la obra de teatro, me compré la obra escrita, que venía editada por ellos y traía fotos, entonces traté de no volver a todas esas imágenes, no volver a ver la película, no volver a, solamente estar en el guión. Creo que por eso, por ejemplo, desapareció la gorra. Y me basé un poco en los actores para hacer a los personajes, pero poquito, digamos, en cómo eran las características físicas más generales. Flaco, alto, narigón. No digan que dije narigón. Y yo, digamos, para mí, supongo que para muchos, la historieta creo que fue mi primer acercamiento a la lectura. Y después eso me llevó a leer libros. ¿Cuál es el fin de eso? ¿Tiene algo que ver con eso? Es un poco tratar de conectar los dos públicos, ¿no? O sea, generar un poco de interés en los lectores de historieta del teatro y generar un poco de la gente que le disfruta el teatro que vuelva un poco a la historieta. Que fue un poco lo que rescataron la gente del Instituto Nacional de Teatro y por eso un poco el apoyo. Justo Teresa, una de las personas encargadas del jurado, recordaba que ella había empezado a leer literatura por las adaptaciones antiguas que había de las novelas de Salgar y claro, demás. Entonces le interesó un poco la propuesta por ese lado. Es una puerta de ingreso en ambos sentidos. Sí, sí, porque digamos que no está acostumbrado a leer teatro, es complicado, ¿no? Y la historieta también es como un rubro muy específico. Yo, por ejemplo, no estoy habituada a leer historieta, sí teatro. Y me parece súper interesante, digamos, la fusión, ¿no? Bueno, a mí particularmente lo que me pasó siempre fue, como siempre me gustó el teatro, pensaba, ¿por qué no se adaptan más obras de teatro a historietas si el guión de teatro es como un guión de historieta? Las indicaciones son iguales. Claro, me di cuenta, gracias a Alejandro, porque también lo que pasa mucho en el teatro es que no hay cambios de escena, de escenografía, de lugar, y eso en la historieta hace que uno tenga que tener la capacidad de hacer que la historieta no termine siendo carita, carita, carita, carita, hablando todo el tiempo, que es lo bueno que logró Alejandro en esas obras. Mirá cuando te dibuje la voz, Fer. Una obra tuya. Espero no ser alta ni narigona. Ni gorda panzona también. Como el cruce de la pampa. ¿Y esto cuándo salió? Esto salió fines del año pasado. Sí. Generalmente igual este año estamos tratando de evitarlo, tratar de adelantarlo un poco, porque justo entre que sale la aprobación del instituto y demás, sale muy sobre diciembre. Y claro, pasa muy desapercibido. Claro, entonces este año decidimos hacerlo igual, y si sale el apoyo, recuperaremos la inversión. ¿Y para cuándo piensan que sale el 3? Septiembre, octubre. Es una fecha que todavía la gente está permeable a las lecturas. ¿Sí? ¿Qué es lo que se viene? ¿Chao, Mister X? Y Despertate, Cipriano, que es un clásico. Uh-huh. Que yo lo que trato de encontrar son nexos. O sea, que sean unas temáticas parecidas, ¿no? O sea, distintas pero parecidas. ¿En el mismo volumen? Claro, en el mismo la colección. Volumen, que tenga una coherencia interna. Entonces, en Chau Mysterix es un chico que se deja llevar siempre por la fantasía de las historietas, que es Mysterix, que encima es la obra ideal porque es lleva al teatro un personaje de historieta. ¿Mysterix era un personaje? Claro, exactamente. Claro. ¿El que viajaba en el tiempo? No. Yo no lo leí. Era un personaje de aventura. Tenía varios poderes, tenía una linterna que tiraba. No, me acuerdo. O sea, nació de la historieta, lo adaptaron al teatro y vuelve a la historieta, desde el teatro. Un personaje que usó. Se ve, era una historieta de la época de Cartoon Joven. Uh-huh. Como que nosotros hicimos una obra de teatro sobre Isidro Cañones. Sí, sí, sí, sí. Y jugó un poco con todo lo que él recordaba del personaje. Y bueno, es un personaje muy tímido, un nene con anteojos, medio nerd, que resuelve todo en su cabeza siendo un héroe. O sea, se transforma, cuando no puede resolver un problema, se transforma en Mysterix, en fantasía, y termina muy mal. Y en Despertate, Cipriano juega más o menos lo mismo, que es un tipo que está venido a menos, es en la época de Irigoyen, y y está casi pobre, pero el tipo venía bien, digamos. Entonces él se imagina que todavía tiene poder y trata de resolver todo con influencias políticas que no tiene. Entonces es un poco ese nexo. Interesante. ¿Y por qué blanco y negra la ilustración? Eso es una cuestión de costos. Ah. La historieta en blanco. Lo imaginé, pero digo, tal vez tiene que ver con una decisión estética. De todas formas, la historieta argentina es blanco y negro. Mayormente. Es una característica de la historieta. La calidad es linda. Está muy buena. A mí me gusta igual más el blanco y negro. Pero lo que pasa es que el costo es 4-1 el color. Claro. Es como el real. Impagable ya. Perdón, yo no quiero dejar de decir que el cruce de la Pampa lo dibuja Pato del Peche, sí, que es un dibujante excelente, impresionante. Y en el tomo 1 estuvieron Carlitos Jaón, sí, y Burón, que también son... Sí, la idea también es como mostrar distintos dramaturgos y también distintos dibujantes, no repetir nunca... Claro. Voy armando una especie de... catálogo. De seleccionado. Exacto. Bueno, antes de ir a un tema, luego ir a una tanda y luego volver acá con los chicos que nos van a dejar una ofrenda, les queremos recordar a nuestros oyentes que tenemos un libro para regalarles, pero siempre a cambio de una ofrenda, ¿no es cierto? Así que nos llaman, nos dejan en nuestro muro de Facebook o en alguno de nuestros medios de comunicación su ofrenda urbana, algún recuerdo de alguna cosa que les haya sucedido en alguna ciudad inolvidable. Y luego sorteamos el libro de teatro en viñetas 2. Soy Tito Puente y escucho Ofrendas Urbanas. Y seguimos aquí en Ofrendas Urbanas en presencia de Alejandro Farías y Marcos Vergara, guionista y dibujante de Teatro en Viñetas 2, en este caso. Y una excelente propuesta de la cual yo no recordaba. Y... sin recordar. No, yo te digo que no estaba, yo me olvido de estas cosas que son lindas. Para mí no estaba, ¿sabes qué? Porque había, nombraron que generalmente había alguien que no estaba. Ah. Pues bueno. Nadie recuerda nada. No. Vos tampoco recordás si cuál estaba o no. Recién estábamos hablando fuera del aire que no es común que los chicos lean historieta o no es tan común como lo fue en una época, ¿no? Leen unas historietas medio raras los chicos hoy. Hay unos bueno, el manga, pero es más, sí, adolescente. Sí, el anime, sí. Más ligado al anime, ¿no? Es más de ese estilo secundario, ¿no? Claro. Pero yo... No, hay algunas historietas que salen en las revistas, como era el Antiojito, las que salen ahora. Ajá. Y porque yo soy bibliotecario escolar. Ajá. Y se recopilaron algunas en libro y los chicos las conocen. Y bueno, y después el Gaturro es el hitazo. Sí, el hitazo, que todos lo leen, ¿no? De todas maneras, yo creo que es más probable que lean teatro de esta manera que teatro, ¿no? O sea, que es una buena... Bueno, varios docentes de teatro dicen eso, porque como es muy difícil hacerle leer a un chico un guión. Claro. Se tienen que imaginar un montón de cosas. Entonces, acá le... Sí, visualmente un marco, ya es más atractivo, claro. El formato ya es más atractivo, más divertido. También es un poco la idea de rescatar al autor como autor, digamos. Uh-huh. Como que la obra que escribió no solamente tiene un valor cuando la ponen en escena, sino que es una obra que puede ser interpretada de muchas maneras, ¿no? Es como, tiene un valor en sí la obra escrita. Exacto, esa, ¿no? Sí. Y qué lindo pensaba como autor que hagan tu obra en diferentes manifestaciones artísticas. Que hagan de tu obra una canción, una pintura... un libro, o de tu canción una obra de teatro. ¿Eh? De tu canción una obra de teatro. De tu canción una obra de teatro. Bueno, guarda. De tu pintura una película. Bueno, yo quería preguntarles que se andan en otros proyectos paralelos, se hacen en otras cosas, además de... Bueno, nosotros tenemos, aparte de esto, es un proyecto dentro de la editorial que coordinamos los dos. Que tiene un montón de libros. Tenemos unos 42 haciendo libros y unos 6 años de vida. ¿Los libros de qué son? Toda historia. Ajá. Hay clásicos, o sea, rescate de obras de los que leíamos nosotros. ¿Hay guiones originales? Hay guiones originales, hay nuevos autores. ¿Todos argentinos? Tenemos latinoamericanos, editamos Andresini de Colombia, Maco de Uruguay. Uh-huh. También coeditamos con la editorial Belerofonte Uruguay, o sea, hacemos libros en conjunto. Seguimos con Uruguay. Uruguay. Hoy venimos hablando de Uruguay, hace varios bloques. Y la gente que por ahí quiere acercarse a la editorial o ver, hay una página en internet, algo, www.locorrabia.com.ar. Ahí la subimos en nuestro Facebook también, si quieren se acercan y ven está ahí linkeado, no, locorrabia.com.ar. Y después, bueno, Marcos es bibliotecólogo o bibliotecario. Ah, una carrera que le tengo ganas siempre. Como Borges. Es muy lindo, sí. ¿Sos bibliotecario o bibliotecólogo? Lo veo pasar. Bibliotecólogo. Es más, soy de la primera promoción de bibliotecólogo de mi ciudad. ¿Qué diferencia hay? Se hizo un cambio de plan de estudio. Es más místico el bibliotecólogo. Sí. Nos daban teoría zen. Seguro sabes más. Entrábamos en estado alfa. Y bueno, trabajo en una biblioteca escolar que es buenísima. ¿Allá en San Nicolás? Sí. Qué bueno. Sí, muy bueno. Así que ahí testeo cómo es el tema de la relación de los chicos con la historieta. Claro. Primero, siempre pregunto y está este top 3 que siempre es Gaturri, Mafalda y otro. Yo digo, qué loco Mafalda, porque pasan los años y los pibes de cualquier edad lo ponen en ese top 3. Mi sobrina, 8 años, fanática de Mafalda. Sí, impresionante. Tiene el libro ese grande. Sí. Hizo el de oro, Mafalda de oro. Ese, hizo una. Su composición en el colegio fue esa. Le sugerís a las maestras, me imagino. Sí, incluso nosotros con el grupo de historietistas de San Nicolás, dábamos, este año no pudimos hacerlo porque estamos todos muy ocupados, un taller para docentes y para alumnos de historieta. Bien orientado a que sea usado como un recurso pedagógico, que se puede usar para dar lengua, historia, matemática, lo que sea. ¿Y vos, Alejandro, proyectos paralelos? Yo trabajo en una productora de ópera, soy productor. Y ahora estamos preparando Don Giovanni de Mozart, que va a ser una apuesta media rara, porque va a ser, la escenografía va a ser toda con pantallas de LED, así que estamos trabajando en algo raro, que es, estamos filmando las escenas que van a interactuar con la ópera. ¿Y dónde piensan presentarlo? Eso se presenta en el Teatro Avenida. O sea, la compañía se llama Buenos Aires Lírica y hacemos 4 o 5 óperas por año. Qué producción. Tremendo. Qué diversidad. Sí. De la historieta a la ópera. De la ópera a la historieta. Ópera e historieta, ¿cómo se llama? La opereta. La opereta. Bueno, la verdad, súper interesante, ¿eh? Sí, genial. Así que esperamos la nueva edición. Bueno, apenas salga. Bueno, los tendremos acá con cada uno. Ya, iremos olvidando a cada paso. Claro. Estoy ansiosa, ¿eh? Estoy ansiosa por escuchar a Marcos, sobre todo. Por escuchar la ofrenda urbana que se tienen. Están sonriendo pícaramente. Antes de lo que sigue, ¿dónde se puede conseguir el libro? El libro se consigue tenemos varios distribuidores, en comiquerías, que son locales dedicados a la historieta, que hay varios por el centro. En galería, no sé, en la Bonne Street está Rayo Rojo, está el Club del Cómic, en Telequia, la Revistería, que es un local grande, está en Corrientes, en Santa Fe, en Belgrano, en Juramento y Cabildo. Uh-huh. Y en las librerías tenemos un distribuidor que va a las cadenas, Jenny. En todo el país. Buenísimo. Bueno, eso dicen. Si no, a través de la página nuestra se puede comprar online, por tapa dura o por Mercado Libre. Está bueno. Eso es cuando vos... Te mandamos todas las marcas a vivir por ahora. Claro, cuando vos editás en otro lado tenés que llamar a tus amigos y que vayan. Yo hacía eso cuando salió el disco y me decían, sí, lo estamos distribuyendo en Misiones. Yo le decía, pero claro. No, pero andábamos inmundo. Y me decía, sí, hay uno. Es así. No, lo que suele pasar y después es no lo reportan nunca más. Pero, claro. Entonces claro. Te escriben de Mendoza, no, ya fui a Jenny y había uno hace 2 años y ya no está. Y ya... Pero bueno, es el interior es muy difícil. Mm. La distribución es un culo de botella, como le gusta decir a Marco. ¿Cuello? Sí, siempre lo decís en las entrevistas. Cuello. Señor. El culo de la madriga. Ahí tenemos un blooper. Claro, el cuello. Sí. Es lo que define cuántos ejemplares vas a editar. Claro. Y sí, no te dan mucha bola. Si no sos una marca segura de venta, es muy difícil. Bueno, con el tiempo. Sí, la idea es irreversible. Y las sucesivas ediciones. Sí. Y bueno, llegó un momento que nos gusta mucho, que es el momento en el que le pedimos a nuestros invitados que nos dejen una ofrenda urbana, en lo posible. Así que no sé, ¿quién se mira uno al otro? Yo tengo que empezar cobarde. Sí. No, a mí me hizo acordar, encontrarme el libro de Pablo Kranz acá arriba de la mesa, me hizo acordar a ese viaje que hicimos juntos a Puerto Madryn, a donde nos llevaron para un festival de historieta. Y ahí fuimos con Salvador Sanz, que estaba con su novia, su actual mujer, y Tomás da Sanz, que estaba con su mujer y su primer hijo. Entonces, cuando terminó el festival, decidimos ir a ver las ballenas. Entonces, Tomás alquiló un auto, nos subimos todos ahí apretaditos y nos fuimos con todas las ilusiones. Yo desde chiquitito quería ver las ballenas, no podía creer lo que me estaba por pasar. Y fue un viaje buenísimo, mate, todo, ¿viste? Y todo se iba como preparando porque parábamos al costado de la ruta, en los lugares donde parás a mirar, ¿viste? Y pasaba por allá a lo lejos una manchita negra chiquitita y decía, es una ballena. Por ahí subía un puntito blanco, ¿viste? Y era que había echado agüita, ¡bien! Así que nuestra ilusión era totalmente infantil y enorme. Claro. Llegamos a donde hace el cuellito ese, la botella no. la península. La península, ¿viste? Que empieza la... que te pagan, te cobran la entrada de ellos, con una sonrisa de oreja a oreja. Y nos dicen, no, hoy llueve, no salen los barcos para hacer los avistajes. Ah, te esperamos. No, hoy no. Pero mira, nosotros estamos de lejos, tenemos ya el pasaje para mañana, nos volvemos. No hay nada, no hay una lanchita. Tenemos paraguas. Alquilamos un auto para venir acá. No. Lo sentimos mucho. ¿Pueden mirar por el costado de la arcilla mismo? Bueno. Nos subimos al auto con un vacío enorme y nos volvimos. Nunca vimos la ballena. De vacío. Al día de hoy, cuando nos encontramos, decimos, che, tenemos que ir en época de ballena a ver la ballena y cumplir el sueño. Qué tristeza infinita. Horrible. Pensé que se venía un final feliz. No, nunca. Te viene hoy. Nunca. Bueno, vos levantaron a una. Para eso está Alejandro. Me estoy yendo en 2 semanas, así que te cuento. Bueno. La voy a ver, espero verla también. Fijate el servicio meteorológico, el pronóstico. Sí. Es un clásico dentro de mi repertorio. Tuve la suerte de viajar a Tailandia una vez y pasamos Año Nuevo en una islita muy chiquitita con unos pescadores que nos invitaron, como era Navidad o Año Nuevo, no me acuerdo, nada, Año Nuevo parece que era. Nos convidaron a fumar algo. ¿Qué? Era algo medio raro, tenía un coso, éramos muchos occidentales, fumamos. Que como una pipa gigante. Claro, y era muy potente. Éramos 3 amigos que dormíamos en una, como en una cabañita. En una cama, los 3 tirados, porque era lo más barato, y tenía un mosquitero. Entonces nos acostamos a dormir después de un rato largo y se ve que nos afectó. Y un amigo mío empezó con que había un tigre en la habitación. Pero no estaba en la cama el muchacho. O sea, estaba como lejos. Entonces, no sé si os dale, boludo, volví a la cama, ya fue, no escuchá. Y se escuchaba. Ah, bueno, le digo. Entonces empezó, otro amigo, yo estaba medio dormido, como les daba bola y no. Como que iba siguiendo un poco. Estuvimos como 2 horas diciendo, bueno, yo te tiro la almohada, lo distraigo, cuando lo distraigo salta. No, y si se asusta y se me salta en la cara, estuvieron como miles de posibilidades hasta que no salían. Entonces dice, bueno, salí, andate. Abrí la puerta y andate. Es lo que estoy haciendo, ¿no ves que estoy afuera? No sé qué. Y como a las 2 horas se ve que ya gritábamos. Apareció una linterna que era Chá, el dueño de las cabañas, y mi amigo, no sabíamos hablar inglés. Entonces tipo, we have a problem with the kitten, el tigre. Y vemos que se empieza como a mover la linterna y a escuchar risas. Y ilumina así, eran 3 gatitos de este tamaño que mi amigo los pisaba cada vez que se movía y claro, hacían, pero nosotros era como. Y lo más gracioso, que al otro día nos encontramos con unos alemanes que habían estado con nosotros también y dijeron, che, nosotros escuchamos los gritos, que al principio pensamos qué drogados que estaban estos pibes, cómo les pegó. Pero después nos contó Chá. Ah, sí, que les contó, no, de la boa. No, que se les metió la víbora y él las tuvo que rescatar y la llevó a otra. Y no. Inventó que era una víbora muy vieja, entonces la llevó con un bote a otra isla. Quedó como un héroe. Y nosotros también, nos estábamos en desayuno. Todos nos saludaban, habíamos gritado toda la noche. Dormimos con una boa. El chabón se ganó todo. Quedó como un héroe. ¿Se enteraron de esa boa? No, nosotros la seguimos, la boa. Sí, era enorme, era así. Tío, así, eran 3 gatitos. Tuvimos 3 horas. Llorando con 3 gatitos. Buenísimo, bueno, chicos, muchas gracias. Ustedes, buenas ofrendas. Fueron las 2 con animales salvajes, ¿eh? Ajá, sí. De urbano nada. No, son suburbanas, valen también. Y siempre, en general, decíamos que la gente cuando no sabe qué contar, dice, no, esta, no, siempre suelen ser las mejores, las más divertidas, las más jugosas. Así que bueno, Gracias por visitarnos nuevamente. A ustedes. Será hasta la próxima edición. El próximo olvido que nos volvamos a presentar. Claro. Y